Y bienvenidos, este es un nuevo episodio de Cállate un Ratito, de lo que voy a llamar pomposamente la segunda temporada. Y por ser el inicio de la segunda temporada, estamos aquí y estamos en versión en video. Así que pueden escucharnos en el podcast de la manera regular que lo hacen siempre, o pueden también ver este video que probablemente pondremos en YouTube y que el link va a estar ahí en la página web. Así que si ahorita está escuchando solo audio y quiere vernos en vivo, no en vivo, quiere vernos la imagen, ponga en YouTube. O vaya a la página, cállateunratito.com, y ahí está. Esfuerzo y solo son clics. Sí, solo son clics, que no le cuestan a nadie. A menos que tengan túnel carpiano, no les afecta en nada. Yeah. Así que hagan nomás los clics. Y estamos aquí, yo soy Jaime. Yo soy Dani. Yo soy Carlos. Y ahora las voces tienen imagen. Muy bien. ¿Cómo le va? Y bueno, como había una larga pausa, también habíamos pensado en que tal vez haríamos un recuento de las cosas que hemos estado viendo, leyendo y demás. A lo cual Carlos respondió, yo no he hecho nada. No he hecho nada. No, mentira, sí he hecho algo. Alguito. Y si el Carlos no ha hecho nada, yo he hecho menos aún, les cuento. Pero vamos a intentar aún así la conversar. Dani ha hecho full cosas. La Dani que ha hecho full cosas va a empezar a conversarnos. ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué has hecho? Wow, no, mentira. ¿Por dónde empezar? No, yo la verdad es que como siempre me he dedicado a consumir como un montón de cultura popular y un montón de como de música y de libros y de todo ese tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, tal vez empezar con el libro que me regaló aquí el Jaime. Excelente decisión. Que es un libro de Kurt Vonnegut que se llama Mother Night. Uh-huh. Que es como, hablando justamente, es políticamente incorrecto. Y en español literalmente le traducen como Madre Noche. Como Madre Noche, ajá. Madre Noche. Madre Noche, ajá. Y es muy, muy, muy políticamente incorrecto porque es una comedia negra, como bien densa, sobre un americano que está esperando en la cárcel en Jerusalén a que le hagan un juicio por crímenes de guerra y crímenes en contra de la humanidad. De la Segunda Guerra Mundial. Y entonces la idea es como no sabe si es que realmente lo hizo o no lo hizo y si es que realmente es una, digamos, si es que está justificado o no justificado que él esté ahí. Pero todo esto se lo hace desde la narración de él mismo. Entonces además es un narrador que no le puedes confiar mucho porque él lo está contando desde su propio lado. Y realmente está, bueno, Kurt Vonnegut también es como, es una máquina y me hizo literal reír varias veces como carcajadas en el café, en el bus, en la oficina, en donde sea que estaba, como en la oficina en mi hora de almuerzo, por si acaso. Ah, sí, en sí, mi claro, hora de almuerzo. En su hora de almuerzo. Por si acaso. Y me hizo reír bastante, pero tiene como unas cosas como muy fuertes. Por ejemplo, el man tiene una conversación con Eichmann, con este man que fue el que hizo lo de la solución final para los judíos. Adolf Eichmann, porque es más o menos en el mismo momento en el cual finalmente le encontraron al Eichmann que fue en el... Como y es como los que 60. Los dos están en la cárcel en Jerusalén al mismo tiempo. El Eichmann está en Tel Aviv y el otro está en Jerusalén. Y entonces, o sea, en algún momento como los guardias de él le hacen pasar por al frente del Eichmann para saber cómo la interacción y si es que se conocían y etcétera. Y tienen una conversación como que súper mundana sobre que los dos están escribiendo sus memorias y el Eichmann le pide como le pide tips de cómo escribir y de cómo es su horario y de si es que se pone un horario para escribir o no y cómo lo hace y hacen como un poco de bromas y el uno se pone un poco bravo, pero es una cosa de como que es Adolf Eichmann. O sea, estás hablando de como de este man, estás hablando de Rudolf Hess también, que es como el que era el comandante de Auschwitz. O sea, y es una cosa bien fuerte. Y bien investigada, al parecer, porque es famoso Eichmann por ser bien común, bien terrestre. Los que le entrevistaron en Jerusalén Prejuicio, o sea, como bien gente común, nada especial del man. El man era uno más, digamos. Y hablaba de sus crímenes en plan como... ¿Cómo decir? ¿Cómo hizo los impuestos? ¡Wow! Y el man, o sea, cero arrepentimiento, cero culpa, nada. Hablaba todo como súper como el negocio del día al día. Y eso fue una de las cosas que les impresionó a la gente que le investigaron y al abogado, por ejemplo, que le representó en Israel en el juicio. Y lo interesante de esta historia es que yo le regalé el libro a la Daniu. Y ahorita que me cuentas, estoy cachando que no leí ese libro. ¿En serio? De ley. O sea, yo no he dado ningún spoiler, pero... O sea, y lo recomiendo realmente que lo lean. Te lo puedo prestar si es que va... Préstale, por favor. Pero si es que va a volver como dentro de un tiempo normal, no como Kafka en la orilla que volvió a los 4 años. Creo que así fue. Y me pero faltó sí. algo así, no, un pedacito chiquitito faltó, de leer. Jaime. Y nunca acabé de leer. No. Porque ya me estresé y le devolví sin leer porque no... Porque además yo también era como, oye, por si acaso, porque ya llegué al punto de como, no importa, voy a volver a comprar. Y ese libro estaba como a $60 o alguna cosa, porque ya era creo que la última. Creo que ya me dijo eso, ya me voy a volver a comprar. Y fue como, no, ya te devuelvo. Pero fue esa mi pura inercia de la que hablaremos en otra ocasión. Muy bien. Pero me acabo de dar cuenta que yo no leí ese libro. Es excelente. Pero el título me sonaba y Vonnegut, he leído bastantes libros y por eso juré que me había leído ese también. Pero le recomiendo yo también Vonnegut porque es un autorzazo. Además es de los pocos autores, creo que solo recuerdo él y Woody Allen. Y tal vez Vargas Llosa en Pantaleón y las Visitadoras, que me haya reído así carcajeado mientras leía un libro. Uh-huh. Y con Kurt Vonnegut me acuerdo especialmente uno que se llama Hocus Pocus. Que no he leído. Había capítulos en que cada página que le daba la vuelta había un chiste para morirme la risa. Pero claro, el man es denso. Es muy denso. O sea, hay momentos en los cuales, digamos, es muy difícil. Por ejemplo, me estaba acordando justamente en esta conversación de Eichmann, el man le dice como, a vos te están como, vos estás aquí por los 6 millones de personas, ¿no es cierto? Y el man le dice como que, o sea, sí, pero... Pero fresco. Sí, pero, o sea, sí, pero no creo que... Como, o sea, no pero o solo sea, fueron 6 millones, yo quería exterminarlos. Es como era muy, muy, muy terrenal mismo, así como que, o sea, sí, pero ni sé qué. Y entonces el otro le dice, y tú estás en cambio por esta otra cosa. Y el man le dice, sí, ajá. Y el otro le dice algo como que, si es que quieres, te puedo regalar algunos de los 6 millones, no los necesito. Alguna cosa así, y es como, qué denso. Es muy denso, y es unas conversaciones a veces que se pasan, que lo estás leyendo y dices como que, Dios mío, o sea... No es para gente que se va a poner muy sensible. Claro. O sea, y para mí es muy difícil porque yo soy muy sensible con respecto al tema. Y casi todos los libros de él tienen algo denso, ajá, digamos. Él, sí. A él le afectó bastante la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? En su obra, no estoy seguro por qué, la verdad, pero por ejemplo, uno de los libros de él habla sobre Dresden, y el bombardeo de Dresden. Creo que se llama Matadero 5, creo que es. Schlachter 5. Pero sí, eso trata sobre el bombardeo de Dresde. Y es algo bacán porque él habla sobre la gente que estaba en Dresde y que les bombardearon los aliados y que fue a la final toda esta mega masacre y esta destrucción de esta ciudad de la que no se habla porque ganaron los aliados, ¿no? Y es bacán, pero al mismo tiempo es chistoso, tiene esos momentos chistosos. Y tiene otros libros, en cambio, que son... ya hasta fantasiosos, son demasiado locos. Entonces mezcla esta como locura con humor y con el lado oscuro. Así que le recomiendo mucho. Y para gente patriota como Carlos Selly, que está aquí conmigo, le recomiendo que lea Galápagos, de Kurt Vonnegut. ¿Galápagos? ¿Me han vino acá o qué? La historia tiene que ver con Galápagos. Así que le recomiendo ¿Galápagos ese en la Segunda Guerra Mundial? No. Extrañamente no, pero sí, no puedo decirte más, pero tiene que ver algo con Galápagos. Oh, bueno. Está muy bueno Kurt Vonnegut. Así que bueno que hayas disfrutado el libro que no he leído. Sí. que me regaló la verdad para Navidad y recién, tipo, estamos que ya abril, marzo. Todo bien. Está bien. Todo bien. Yo, por ahí atrás está un libro que me prestó nuestra amiga Pachi. Que igual dije, en una semana le tengo listo, porque me emocionaba el tema. Eso dijiste en el 2013. Ya le voy a escribir a la Pachi, voy 3 semanas, creo. La Pachi está en la playa, así que no le importa. Pero además le doy reportes semanales de qué he leído. Está muy bueno, pero creo que... Dejemos de hablar al Carlo. Seguimos hablando. Sí, por favor. No, yo estoy escuchando maravillado de sus libros. Vonnegut es increíble. Tienes que leer porque yo... tengo una ligera conexión con Vonnegut. ¿Por qué? Porque conozco una persona que conoció a Vonnegut. Los 6 grados de separación que le dicen. Tengo 2 grados. ¿2 grados sería eso o 1 grado de separación? No sé. Como el juego de Kevin Bacon. Entonces, un amigo mío que falleció recientemente, con el que trabajé cuando yo estaba en el colegio, en la universidad, perdón, se paseaba por New York un día. Y de hecho llegó el día que lo conoció, lo vi, porque dijo, nunca vas a adivinar a quién acabo de ver en la calle. Y digo, ¿quién? A Kurt Vonnegut. Y digo, ¿en serio? Sí, y lo dijo con malas palabras. Kurt fucking Vonnegut, man. Y dice que lo vio a Vonnegut que estaba tomando un café en la calle, en New York, en Manhattan. Y... ¿Sigue vivo? No, ya murió. Pero en esa época vivía todavía. Y que se acercó y le dijo... Y el que me contaba, mi pana, que se llamaba Tom Gannon, me decía... Y tú sabes que el Vonnegut es un roñoso. Así que yo solo me acerqué muy respetuosamente y le dije... Disculpa que te interrumpa tu café, pero soy un gran fan. Me encantan tus libros y todo. Y muy chistoso. Y dijo... Ah, gracias, súper chévere. Ok, no le molesto más. Pero me quedé loco, le vi a Kurt Vonnegut. Y claro, yo en esa época estaba descubriendo a Kurt Vonnegut recién, entonces no podía creer. Igual creo que me sorprendió que estaba vivo y que estaba ahí en New York. Yo no sabía que estaba en New York. Pero es muy, muy bueno. Uh-huh. Y ahora, ¿tú qué has estado? ¿De qué nos puedes hablar? Yo ya que están hablando de alemanes. Ah. Ajá. Me he pasado escuchando Rammstein. ¿En serio? ¿Hay nuevo disco? Sí, no hay nuevo disco. Nada, solo. Se me dio por escuchar Rammstein. Claro, es que es una banda tan buena y nunca me había bajado todos los discos, ¿verdad? Siempre lo había escuchado así, no sé. ¿Y te bajaste todos los discos de Rammstein? Claro, hermoso, una cosa increíble. Rammstein es increíble. A mí siempre me ha gustado desde que soy chamo. Y además, ese es un problema de los tiempos modernos. Ya no puedes bajarte una canción. Difícil bajarte una canción que encontrar un link para toda la discografía. Agarras un torrent y te bajas toda la discografía. Entonces, claro, tenía que bajarme toda la discografía de Rammstein. Y es demasiado bueno. Es increíble. O sea, a mí siempre me ha gustado y reviví ese gusto por Rammstein. Y es tan bueno. Y estaba empezando a leer las letras ya de lo que dice. Hay unas letras tan... así como muy fuertes. Y hay otras que dicen cosas tan sencillitas. Pero la música es así. Y entonces me puse a leer full de Rammstein. Y por ejemplo, una época, cuando éramos más jóvenes, así la adolescencia, no sé. Les acusaban de ser como medio nazis. Medios fachos, sí. Medios fachos. Solo por el hecho de que el Till Lindemann, el vocalista... hablaba con la R como decía el Hitler. Ajá. Ajá, como rap, rock, y había oído también eso de la R. Rock, así el man habla con la R del nazismo, pero nada que ver. Ellos luego aclararon y dijeron: no somos derecha, más bien somos súper izquierdosos. Ajá. Eso no sabía. Y hay una canción que se llama Links 1, 2, 3, 4. Una canción que se llama Los Obreros Triunfarán. Los Obreros Triunfarán. Sobre el fascismo. ¿Ah? Links izquierda. ¿Cómo Links izquierda? Links es de izquierda. Links. Me parece que sí. Ah, ya ves. Ah, Links es izquierda. Carlos, que Links, recht. Muy bien, él sabe. Ah, sehr gut. Ja, ich spreche Deutsch. Ah, muy bien, sabe Deutsch. Sabe Deutsch. Yo solo sé pronunciar y leer Deutsch. Ahora ya sabes que Links es izquierda. Ya, exacto. Entonces la canción izquierda, 1, 2, 3, 4. Tiene mucho sentido. Ahorita se te acaba de... Ahorita mi cerebro, así que se me sale el sombrero. Explotó. Es como, ¿what? Entonces, los tipos dijeron que nada que ver, que son muy de izquierda más bien, y que son fachos. No son fachos. Y en esa letra de Links habla justo de eso. Y han visto el video. El video es... No. Un montón de hormigas que siguen a una especie de hormiga líder y medio Führer. Y después una se revela y hay una hecatombe de hormigas. Es un videazo, tienen que ver Links. Entonces, nada, me he pasado escuchando Rammstein y muchas cosas de Rammstein. Por ejemplo, hay una curiosidad de Rammstein en que la primera esposa del vocalista... Del Till. Del Till, se divorció de él. Y ella tiene un hijo, una hija, con el guitarrista de Rammstein. Y es más, eso no es todo. Tuvo al hijo... Y se casó con el baterista. Se casó. Todos viven en concubinato. No, tuvo a la hija del guitarrista un poquito después de haberse divorciado del vocalista, pero todavía mantenía el apellido Lindemann. Yeah. Entonces la hija tiene el apellido del Till Lindemann, wow. Pero es hija del guitarrista. Wow. O sea, y el guitarrista nunca se casó con ella. Eso, yeah. Y eso pasó mucho antes de que sean famosos. Y nunca es que pasó nada con la banda. Más bien, la hijita, cuando era menor, participó en un par de canciones. Ahorita ella ya tiene como 26. Haciendo coros, ya sé. Haciendo coros. Ahorita tiene 25 años, creo, la hija. Nació en el 91. Ajá. Entonces, qué curiosidad que en la misma banda ahí... Bueno, suele pasar. Y que no se odien también. Y que no se odien. Porque ese tipo de cosas usualmente hace como... Es del factor Yoko Ono. Ajá. Bueno... Compartieron la ex esposa, tiene una hija. Y encima la hija tiene el apellido del amigo que toca en su banda. O sea, es una cosa muy... Nivel Ramones. Nivel. Los sí. Ramones eran así. Hay una canción que se llama KKK Took My Baby Away. Ajá. The KKK Took My Baby Away. Entonces, ahí el KKK es el igual el guitarrista, creo, que se llevó a la baby del cantante, del Joey. Entonces, cuando ya eran banda, el Joey estaba locamente enamorado de una chica y creo que estaba de novia con ella incluso. Creo que sí. Sí, sí estaba de novia con su chica, el amor de su vida. Y la man le votó por el guitarrista. O bajista, por alguien más de la banda. Eso. Y entonces, perdón, pero cuando sucedió eso, se destrozó el Joey y compuso la canción de KKK Took My Baby Away. Y cantaban esa canción, pero y decían que la primera vez que estrenó la canción, el man estaba, pero que cantaba a gritos y lloraba mientras cantaba. Y claro, pero siguieron en la banda, caña. Pobre ser. Claro. Es como esta amistad entrañable, inseparable hasta la muerte que hubo entre George Harrison y Eric Clapton. ¿Ya? Ah, no sabía eso. Ahí también se compartieron una ex esposa. Ah, ve. Uh-huh. Ah, yo tampoco sabía esto. Creo, ojalá esté bien, si no quede pésimo ahorita. Pero, a ver, pero entonces hagamos, entonces ya, pregunta. Uh-huh. Yo de Rammstein conozco una canción, la clásica que todo el mundo... Du hast. Exacto. La clásica que todo el mundo ubica. Si es que hay alguien por ahí que es igual de ignorante que yo en Rammstein, uh-huh. ¿Por cuál disco... ¿O por cuál canción? Canciones, vamos, más bien. ¿Sugerirías que empiece? Y videos tienen muy buenos también. Uh-huh. Ah, con Du Hast. O sea, es que... O sea, pero es que no, pero es que todo el mundo ya, ha si quieren, escuchado si quieren conocer más, yo Du Hast. Recomiendo... Keine Lust. Yo sé que te encanta tiene, esa canción. A mí... Y esa es una de esas canciones que sí está bien y es divertida. Es claro. Súper dura. Choco, choco, choco. Alguna vez... recién hablaba con nuestro amigo El Ave y estábamos hablando de límites. Y yo decía que mi límite musical por lo duro es Rammstein. Llego hasta Rammstein nomás. Pero Keine Lust me conquistó a mí porque es un video de gordos. Claro. Y uno es un gordo en potencia o gordo interior, entonces... Y ya poco gordo exterior. Entonces, es muy bacán porque son unos... Solo imagínense unos seres muy, muy gordos, pero que... Tocando moshean metal progresivo. Un metal salvaje y así siendo el headbanging, sacudiendo la cabeza, pero bien. Con todo el entusiasmo del mundo. Pero gordos mórbidos. Ajá. Que son ellos maquillados como gordos, ajá. Disfrazados como gordos. Y un disfraz okay. Increíble. Que en sí no es chistoso, pero el rato que empiezan a rockear salvajemente es muy, muy gracioso. Y bueno, Keine Lust me encanta. La letra es muy interesante y también para los que sepan alemán. La letra habla de eso. Justamente habla de su inseguridad de física. Y de cómo de ya, time, y de no tener deseo por nada y de una vida así en la que ya nada les importa. Dice, so que, cold. Dice, so cold, se siente frío. Se siente muy frío, ajá. Is good. Y otra que me gusta mucho se llama Ohne Dich. Y sí. Ohne Dich es como una balada. Eso es, sin balada ti es, rock. ¿Verdad? Sin ti. Ajá. Y Ohne Dich, el video... Es muy, muy bonito. El video es sobre unos montañistas y no les voy a decir más que eso. Es solo sobre unos escaladores. Porque vale la pena ver el video completo. Es sobre gente que está escalando una montaña. Uh-huh. Que claro, para nosotros viene a ser un valle, ¿no? Porque claro. Nosotros somos de los Andes y ellos deben estar trepando un monte que no llega ni a la altura de Quito. Pero igual el video es muy bonito. Claro. Y coincide que recién vimos bastantes videos de Rammstein así en el fondo mientras jugábamos Catán, que después vamos a hablar de eso. Pero okay. Sigamos hablando de... Eso va a seguir grabando, tú tranquilo. Sigamos, cuéntanos más de Rammstein o cuál recomiendas tú, porque yo me colé en tus recomendaciones. Verás, yo recomiendo... ¿A dónde se fue el caño? Jaime ya vuelve. Yo recomiendo... ¿A dónde se fue? ¿A dónde se fue el caño? A ver, recomiendo. Yo recomiendo que... Creo que mi video favorito y mi canción favorita se llama Sone. Sone. Sone. Okay. Es un video increíble donde hacen una parodia de Blancanieves y los siete enanitos. Ellos son los siete enanitos y es una Blancanieves maldita que básicamente se droga con oro. Y los enanitos están en la mina buscando el oro, que son estos manes, buscan yeah. oro. Le dan a ella y se snifa el oro y se inyecta oro. La blanca, y es una maldita Blancanieves que les pega y les maltrata. Y ellos le adoran, le tienen como a su diosa. Yeah. Y al mismo tiempo que les maltrata. Y al final se pega, bueno, ya les estoy contando el video, pero se pega una sobredosis de oro y se muere. Y los enanitos son felices. Y los de no, y los enanitos le lloran. Ah, recuerdo. Oh. Son, y es, here comes the sun. Y los enanitos lloran y van y le llevan en su tumba de cristal a un monte. Eso es lo mejor. Eso es lo mejor. Único que me acuerdo del video. Es hermoso el video. Y le llevan a, como bueno, es ya te digo, es como una parodia oscura de Blancanieves. Y al final esperan que... que reviva como en el cuento. Y al final llega alguien con más plata y más guapo y se la lleva. No, no pasa eso. Eso sería la vida real, ya no sería un cuento. Ah, ¿no? Claro. Sí. No, ya no. Pero algo pero, que quieran compartir, chicos. Pero es muy bueno. No, no, no aquí no. De KKK took no. My baby aquí, away. Aquí de KKK. Era la historia entre Till Lindemann y el guitarrista. No, mentira. Entonces es un gran video esa. De ahí les recomiendo otra que se llama Seaman, que significa marinero. Ah, es de... Y salen jovencitos. Salen ahí. Jovencitos. Creo sí, que sí. Es el segundo video de ellos o el primero. Es un video... Es una canción muy linda que tiene un bajo. Uno de mis bajos favoritos, una línea de bajo yeah. que repite toda la canción. Es hermosa, es hermosa. Es una canción muy, muy tranquila, pero tienes ahí sus guitarras fuertes. Y otra para que cachen Rammstein es... yo creo que Ona Dich también. Sí. Esa es muy linda. Y hay un video que es porno de Rammstein. ¿Te acuerdas que salió? Cuando salió? ¡Ay, cierto! Que se llama Pussy. ¿Por qué no empezaron por ahí? Sí, sí, era empezar por ahí. Es bien extraño este video. Tiene que ver Pussy, verás. Lo dirigió Jonas Åkerlund. Ah, ¿en serio? Ajá, Jonas Åkerlund. Él dirige Pussy y tiene dos versiones. La censurada y la sin censura, que es un video porno. Entonces, es un video porno de Rammstein donde ellos salen como que están tirando con las manos, teniendo sexo con estas especies, con un video porno. Pero en verdad no son ellos, son actores porno y a ellos les ponen la cabeza en computadora y el cuerpo del actor. Entonces, es tan bien hecho que parece que ellos están tirando con las chicas. Y es increíble el video. Y cuando lo estrenaron obviamente la censurada para el YouTube, que solo así no se ven las partes porque se ve todo. No las partes pudientes. Las partes pudientes. y lo estrenaron al mismo tiempo en el YouTube y en una página de videos porno que se llama RedTube. Yeah. Lo lanzaron por ahí. Ah. También lo estrenaron en una página de porno. Entonces ustedes se pueden meter a las páginas de porno y ven libremente el video de Rammstein que se llama Pussy. Que estoy segura que tú nunca habías hecho. Y jamás, que además jamás. Te enteraste de la existencia de RedTube porque estuviste ahí buscando dónde ver porque obvio, te interesa es que, el arte, ¿no así es cierto? Yo, a ver, veamos el red. ¡Ah! ¡Oh! ¡Rammstein! ¿Qué es esta página cultural? Sí, ajá. Ajá. No, claro. Es una gran canción y es un gran video. Es tan bien hecho que el tecladista... Uh-huh. El teclista, con los efectos especiales. ¿Salió de chica? Sale de chica. She-boy. Ese man, en todos los videos, él sale el que le va mal. Él es el que le va mal. O el que hace la locura más grande. Claro. Y es el más flaco. Porque todos los Rammstein son así tu caso. Y en las shows también le va mal. En los shows en vivo es el que más le basurean en vivo. Y él es flaquito así y todo como débil. Enclenque, como dirían. Ah, exactamente. Y entonces, el man le hacen cosas densas en los shows también. Ajá. El man le gusta. Y es buenazo. No es que le bulean. Claro. Y es buenazo esa canción porque habla del problema. O sea, como habla un poco del moralismo en Alemania, digamos, y en todo el mundo. Con este problema de tener sexo así. Y el tipo dice, yo no puedo tener sexo en Alemania, así es básicamente. Y porque no, es muy chiquito, es muy grande, son muy piquis, él se queja así. El man ya es casado y con hijos y nada, pero es muy divertido ese video, es muy bueno además, porque ellos siempre en sus videos o se burlan de sí mismos o son muy críticos con la sociedad. O exploran algún tema denso. Sí, valen full la pena todos los videos de Rammstein. Sí. Entonces... Rammstein. Hay que pararle bolas. Hay que pararle bola a Rammstein. Okay. Es muy bueno. Y para cerrar ese tema, si es que ya quieren cerrar, les cuento que el Till es súper amigo con el Chris Martin de Coldplay. Ah, cierto. Es una amistad de esas muy, muy extrañas. Ajá. No sé a qué rato se hicieron amigos, pero son panazas al punto que el Chris Martin, cada que va a Alemania, se queda en la casa del Till. Ah, mira. Y el otro dato curioso que me sé de ahí es que el Till es un... técnico de pirotecnia certificado en Alemania. Entonces él puede hacer, él arma los pirotecnios del show y él está legalmente autorizado, digamos, para utilizar todos estos aparatos extraños porque tiene unos cañones de fuego y unas cosas demás. ¿Y sabes a raíz de qué fue? De que en un show tuvieron un problema con uno de estos pirotecnias y se quemó alguien por ahí. Entonces a partir de ahí. El man dijo nunca más. A partir de ahí él dijo, claro, dijeron, a ver, tenemos que tener gente que sepa. Y trajeron a gente que sepa y él se metió al curso para hacer este certificado. Él también dijo, yo también voy a aprender. Para él también ser gente que sepa. Ajá, él es gente que sabe. Y así también puede usar todas estas huevadas densas en los, porque tiene estos aparatos que lanzan chispas y demás. Y fuego y toda cosa. Y otro dato interesante con el de Coldplay, con Chris Martin, es que una vez el de Coldplay dijo que intercambiaban secretos para mantener la voz. Ah, ajá, qué chistoso. Como secretos para conservar la voz. Que le debe haber estado chismeando el Martin del Tom York, se debe haber sacado los secretos. De ley, pero tiene una voz así, tan increíble ese tipo. Pero sí tiene que conservarla, ajá. Ajá. Claro, el man, una cosa que a mí me ha llamado la atención, al menos cuando he visto de las canciones en vivo, es que ves las canciones al final del concierto y el man sigue cantando. Igualito. O sea, no pierde a través del concierto, es increíble. Sí. Y ya ¿el tipo cuántos tiene? 53 años tiene, ¿no? Claro, debe estar por los 50 ahorita. Ni de cerca. Ok, chévere. Entonces, Rammstein, pare bola. Eso. Pare bola, Rammstein. Y ahora voy a transicionar a mi tema, entonces, ¿de qué estaba haciendo yo? Cuéntanos. Porque justamente estábamos viendo estos videos de Rammstein de fondo cuando jugábamos Catán. Los colonistas de Catán se llama. Y es la nueva moda del momento del Alejo, que no está aquí para hablarnos de esto, porque me dijo... Le pregunté, ¿qué días puedes hacer podcast? Dijo, todos los días. ¿Te cae a viernes? Claro, viernes puedo. Menos... este viernes. Entonces, hoy no podía venir. Pero el Alejo está ya realmente obsesionado al punto de que ya se metió a un campeonato de Catán. ¿Hay campeonatos de Catán? O sea, está armando entre sus amigos. Entonces ya voy a explicar explícate de qué se trata. Es un juego de mesa. Se llama Colonistas de Catán. Es un juego muy famoso alrededor del mundo y es hasta premiado. Ha ganado algunos premios como en ferias como el mejor... juego de año, ni sé qué, de el mejor juego de este los premios ITV también. Exacto. Ajá, el Cóndor de Oro. Más premios extranjeros. Es un juego alemán y seguimos, vea, en el tema alemán. El podcast de Alemania. Vamos a acabar, ya mismo traigo la cervecita. Ah, eso. Se hizo podcast alemán. Pero bueno, el juego es un juego de mesa en el que uno básicamente arma varios cuadritos, son hexágonos, creo. Sí. Y... Se arma el mosaico y con eso formas una isla. Uh-huh. Y la isla tiene entonces cada mosaico, cada pedacito del mosaico tiene diferentes recursos. Entonces hay uno que es de ladrillo, uno que es de roca, de heno y de ovejas. Y necesitas diferentes combinaciones de estos elementos para armar pueblos y caminos. Y eso es todo lo que haces. Pueblos, caminos y ciudades puedes hacer. Y entonces cada cosa que construyes termina teniendo puntos y el primero en llegar a los 10 puntos gana. Yeah. Y suena muy simple, pero es más complicado de lo que parece porque... están todos estos, los hexágonos y encima de esto van unos números. Entonces, según lo que uno ruede el dado, el número que coincide con lo que salió en el dado, ese es el recurso que recolectas. Entonces, depende si tu poblado está cerca de ese recurso, recolectas y tienes o no para construir. Y se arma toda esta cosa, el Alejo al menos está así, con la mano en la barbilla, pensando en la estrategia y contando los puntos de todos. Ya vemos otros como yo que está cada rato regresando a ver qué está en la pantalla y, el video de Rammstein, después, ¡oh, perdí! Y es un clásico. Pero es bueno porque es sencillito y es muy divertido. Y este lo conocimos, este juego, hace muchos años con una amiga que se trajo la versión holandesa del juego que se llama Kolonisten. Kolonisten. Y claro, ella leía todas las instrucciones en holandés y nos explicaba. Y estamos sospechando que se inventaba ciertas reglas. Para ganar. Aprovechando que no sabíamos del holandés. Aprovecho este podcast. Se llama Verónica. Ajá, Vero, aprovecho este podcast para decirte, la trampa nunca paga. Sí, tarde o temprano se descubre. Se descubre la trampa, Verónica Merino. Más tarde que temprano en este caso, pero no se han olvidado, como puedes ver. Pero estamos en eso, estamos haciendo todos los jueves, estamos jugando Colonist y los colonistas de Catán en la versión española. Española. Porque este juego se lo trajo de Barcelona, creo. Pero no me... y creo que sí está con las instrucciones en español y todo. Y es muy divertido y ahí siempre por lo general ponemos de fondo alguna cosa porque vamos más de los que pueden jugar al mismo tiempo, que son 4, y los otros 2 están distraídos. Oye, ¿y tú vas a jugar a la casa del Alejo? Sí. Ah, qué chévere que a ti te invite. Sí, sí. Ah, qué bacán. A mí sí me invita. Muy bien. Sí. A mí muy también bien. Me han invitado. A ti también. Sí. Muy bien que aquí a mis amigos les invite. Un reclamo público a Alejo Romano. Yo no estoy reclamando, yo solo digo, qué bueno. Tú agradeces. Agradeces por la bondad con los otros amigos. Agradezco por ser tan buen amigo. No es negativo. No. Pero si es que no tiene... No es resentido tampoco. No, pero nada. Si lo encuentran por ahí, es un juego que da horas de diversión, días de diversión, según vamos viendo. Y es simple, no es muy caro si lo consiguen en el extranjero. Gracias, Correa. Pero... y sí, tiene cosas simples, pero uno puede ahí crear el alianza, el estratagema y analizar... Ya hasta nos estamos ganando apodos. Nuestra amiga Daniela Vacas, que nunca viene aquí, ya se ganó el apodo de Sneaky Vacas, porque uno nadie se lo espera, ¡pum!, ya ganó. ¡No! Y ayer salió, en cambio, la Andrea González, que es nuestra amiga, la novia del Juan Pablo, se ganó el apodo de Speedy González. Igual sin que nadie se dé cuenta, ¡pah!, ya ganó. ¡Wow! Es muy divertido. Oye, hablando de Alejo, haciendo un breve paréntesis, quiero mandarle un saludo a un fan de Cállate un Ratito. ¿Ah? Sabo, amigo de Alejo. Él me lo encontré, no le conocía y un día hablamos. ¿Dónde te lo encontraste? Me lo encontré en una fiesta. Eso, ese es tu hábitat natural, ¿no es cierto? No. Estaba en el cumpleaños de una amiga. Yeah. Y ahí asomó. ¿Que era una fiesta? Que yeah. Era una reunioncita. Sí. Y ahí estaba Sabo, que le mando un gran saludo, que él decía que esperaba todos los días que haya un podcast nuevo. Sí, ya nos estaban reclamando también. Ajá, y él... Los cuatro pelagatos que nos ven. Los cuatro pelagatos entre esos, Sabo, gracias, Sabo. Él escuchaba en Inglaterra, porque vivió en Inglaterra como año y medio, y decía que le encantaba escucharnos siempre. El podcast del migrante. Somos el podcast del migrante. Somos el podcast del migrante. Es más, me dice, yo sé más de ti que tú mismo. Así yo, wow, así sabía de todo. Se ganó un stalker. ¿En serio? Ajá, increíble. Oh, qué bien. Saludos de este Sabo, pequeño stalker. Muy bien. Gracias, Sabo. Ahí seguirá escuchando. Sí, y gracias. Yo le prometí, yo le dije, vamos a empezar la próxima semana y le estamos haciendo. Muy bien. Ya ves, qué Sabo. Bien. Ya ves. Y un saludo a Mauri también, que ya nos dejó. Estuvo aquí visitándonos. Ya no está entre nosotros. Nunca pudo grabar un podcast con nosotros porque justo estuvimos fuera de épocas de grabaciones. Y lástima, te queremos, Mauri. Está de vuelta en Argentina, pero ya volverá y será parte eventualmente de Cállate un Ratito. Esperamos, aunque sea por Skype. Claro. Y ahorita sigan conversando de algo más, que voy a traer una sorpresita. Va a traer una sorpresa. Muy bien. Se me acaba de ocurrir. Wow, tenemos sorpresas. Muy bien, sorpresas. Tal vez otra, ya que estamos como en la onda alemana y etcétera. Bueno, esto no es tan alemán, pero es relacionado al libro. Justo creo que fue en el primer episodio del podcast yo sugerí que la gente vea o que escuche el podcast de Dan Carlin, Hardcore History. Ya, sí. Que les conté que tenía como unos episodios a lo bestia. El man, claro, saca uno cada 50.000 años, pero el que acaba de sacar ahorita, que es una edición Blitz, que él mismo dice como esta no es una edición Blitz porque es un podcast de 4 horas. Es un episodio de como 4 horas y media o algo así. Pero el podcast se llama, o el episodio se llama The Destroyer of Worlds. Y es el destructor de... ¿Qué? Muy me bien. Acaba de decir, ¡sí! es el destructor de los mundos. Y es una cosa como... Es una discusión súper interesante porque él como que te pone en la idea de... A ver, todos sabemos que ahorita en alrededor del mundo hay un montón de bombas nucleares. ¿Ya? Y no solo bombas nucleares como que nivel Hiroshima y Nagasaki y esas, sino como unas como ya bien hijo de putas, así como súper grandes. Uh-huh. Y dice como nuestra generación o la generación, nosotros ahorita, es como que vivimos todo el tiempo constantemente con la pistola en la cabeza. Ya. Porque básicamente hay un montón de bombas nucleares que bajo en cualquier momento... Bajo la tierra, que salen en cualquier rato y nos acabarán. Exacto. O sea, en cualquier momento, alguno de estos manes que tiene el control sobre estas bombas nucleares... Como Donald Trump, como el Putin, como etcétera, etcétera. Como se les ocurre como lanzar una bomba nuclear y ya no va a ser una cosa de como que chuta, pobre Nagasaki, y desde acá le veo que le están sacando la madre. Sino que va a ser una cosa, ya va a ser como un evento más mundial. Porque ya es una cosa como demasiado, demasiado densa. Dice como que, claro, aparte de cómo llegas a la decisión, es el man explora, digamos, la situación de cómo la gente realmente termina acostumbrándose a la idea, pero también lo que significó para esa generación tener que acostumbrarse a la idea de... una bomba. Vivir con... Ajá, entonces, por ejemplo, ellos tenían... a los niños en los colegios, en las escuelas en Estados Unidos, en todos estos lados, les decían como justamente, mira, así tienes que reaccionar si es que cae una bomba nuclear. Que es una cosa que, claro, ya no nos dicen y ya no nos enseñan porque la idea es que no va a suceder, pero está... Duck and roll, creo que era, o drop and roll. Duck and cover. Duck and cover, ajá. Y adicionalmente habla de como justamente, por ejemplo, la crisis de los misiles en Cuba y también de cómo esto tiene un efecto mundial, porque en ese momento, digamos, es como que se empezó a... O sea, la nota era como que Berlín y Alemania estaba como que separado y tenía como los aliados tenían una parte y el este y el oeste y ni sé qué, y como de ahí sale un poco eso. Pero el momento en el cual haces eso, como que le friegas a toda Europa Central. Uh-huh. Y tenías entonces un montón de gente que estaba como... Toda Europa Central que estaba como metida bajo ya el manto soviético. Yeah. Que si es que tú lanzabas una bomba desde, digamos, desde los aliados o lo que quedó de los aliados. Ajá. Tú... Era como que toda esa gente... Entonces ya era una cuestión de no es como que... Ah, se van a ir a dar allá. Sino como que si es que decidían hacer eso, la gente de Europa Central se fregaba. Y entonces era realmente una preocupación como súper heavy. ¡Wow! Entonces, sí, para ir con esa misma onda, el podcast salió recién. Ajá. Creo que es un mes o algo, 2 meses tal vez. Es bien larguito. Pero es súper divertido. El podcast es Dan Carlin's Hardcore History. Y el episodio se llama The Destroyer of Worlds. Y es muy, muy bueno. Es excelente. Además de ese man como le hace a un nivel de investigación como que bien. Y es divertido escucharle porque no es monótono. No es, sino como, está bien. Muy bien. Vos dijiste sí por allá. Sí, porque lo descubrí, lo vi y te hice caso. Oye, bueno. Y... porque ya lo había recomendado antes y escuché ese podcast. Sí. Ah, entonces, sí, empecé a escuchar el podcast. Pero me pasó que, claro, te fijas, dices, hijo de madre, es larguísimo. Y luego, una cosa muy particular a mí, y el Carlos ya se va a enojar. ¿Yo pero, por qué? No, ¿por qué? Pero no me gustó cómo habla el man. ¿En serio? Sí, no me gustó. Algo en el acento o el tono de voz no me gustó. Entonces, y a mí me gusta escuchar podcast como antes de dormirme. Uh-huh. Entonces, más bien fue como, tal vez tengo que probarlo a otra hora. Y como ven, ya traje la sorpresita. Muy bien, traje una sorpresa al Jaime. Traje cerveza alemana, que me acordé que tenía aquí en la casa. Así bien, que es aquí está bueno. Prácticamente. Es. Acabo de darle un sorbo y me acordé que no debería, porque estoy mal de la panza, entre otras cosas. Qué bien. Pero bueno, ustedes van a salir ganando. Yo tampoco puedo. Y esto se llama Erdinger, la marca es Erdinger, y es una Weissbier. Que Weissbier es de una cerveza de que hacen con más proporción de trigo, hacen con trigo. Y es muy rica. ¿Y si se consigue en Ecuador? De Erding, en carísimo. Alemania. Carísimo. Como dice nuestro amigo Churros. Es carísimo. Es carísimo. Es carísimo, es que pero aquí, riquísimo. Aquí importado es carísimo. Está súper rico. Pero está rico. Así que ya que estábamos en la onda alemana, ponemos esto aquí en plan decoración. Que nos auspicia. En plan decoración. Sin pagarnos. Sí, no importa. Yo apruebo este producto. Todos lo probamos. Está increíble. Es muy bueno. No nos dan nada, pero aprobamos. También, de hecho, estamos siendo auspiciados sin querer por Vita Leche. Porque hay cartones de Vita Leche que están ahí apoyando, sirviendo de una especie de... son camarógrafos. Sí, son los que están sosteniendo mi compu, que es la que funge de cámara. Sí, la entonces, pasteurizadora Quito, gracias. Sí, hay una laptop sostener. Que está sostenida en dos envases Tetra Pak, que son lo mejor para mantener nuestra leche ultra pasteurizada. Como no nos pagan, me puedo equivocar. ¿Todo bien? Leche ultra pasteurizada con el método UHT. ¿Qué es el UHT? Es un método de pasteurización que usan aquí en Quito. No sé si UHT usa Nestlé, usa la pasteurizadora Quito, la verdad. Pero como yo siempre he sido de esos guaguas que siempre están leyendo, me acuerdo que ponían el cartón de leche y me ponía a leer. Y así descubrí el sistema UHT. Muy bien, UHF. Es ultra high temperature, ¿cierto? Ese es el sistema UHT, es un sistema de pasteurización. Full hirviendo. Sí, sí. Full hirviendo. Full hirviendo. Y full enfrían y ya te quedas recarache. Y queda la leche perfecta. ¿Algo más de lo que quieran hablar? Porque yo de algo me estaba acordando hace un momento. Yo tengo todavía full. No así, ¡ay! ¿Qué han hecho en esta época? O sea, de cosas que igual como recomendaciones. Sí, algo? Por favor, Dani, tú tienes la palabra. La Dani tiene. Y vamos ahora con la recomendación Vita Leche. Vita Leche. A ver, Dani, cuéntanos. A ver, yo tengo dos series. No me dejen como quedarme solo en una. Tengo dos series de televisión que justo estábamos hablando con la Camila hace un rato. La una se llama Big Little Lies. Es una serie de HBO, está basada en el libro del mismo nombre. Y la nota es como que vi los trailers, los previews, los avances. Y es, digamos, es la historia... ¿Es novela o es cuento? Es una novela. Entonces la idea es como es un grupo de madres gringas en una comunidad que se llama Monterrey. Y hay un misterio de como quién mató a alguien. Porque además tampoco sabes quién mató a esta persona. Y a mí me preocupaba un poco de que sea la clásica serie de como que estas señoras blancas, como ricas... Como Desperate Housewives, que empezaba con la misma cosa. Ajá, y que no tenía... Pero estas eran madres de casa desesperadas. Estas eran madres de casa desesperadas, ajá. Y digamos, tenía un poco de miedo de que no tenga como mucha sustancia y que no tenga como, y que no esté tan bien. La nota era, regresas a ver el cast que tienen y tienen un cast que se basa además como que en 5 mujeres como que están ahorita. O sea, bueno, que en general es Nicole Kidman, es Reese Witherspoon, es Shailene Woodley, es Zoe Kravitz. ¿Cuál es Shailene Woodley? Esa no la de... se me fue. Divergent. Y la de... Shailene Woodley, ¿vos le cachas? No. ¿Y la hija de Lenny Kravitz? Y Zoe Kravitz, ajá. Sí. Bueno, creo que lo más como heavy que ha hecho la Shailene Woodley hasta ahora es Divergent, que es como es una trilogía a lo Hunger Chamos, Games, ¿no? Ajá, sí, exacto. Tiene también otra, pero no me acuerdo. Tiene también otra que es de un libro de John Green, que es... no me acuerdo el nombre, pero podemos ponerles. Y bueno, a final de cuentas, la man está como explotando. La Zoe Kravitz siempre ha sido como, es una diosa esa tipa, o sea, cero huevadas. La Reese Witherspoon haciendo un papel súper Reese Witherspoon. La Nicole Kidman más bien haciendo un papel como que es muy típico de ella, pero que no les quiero decir porque no les quiero hacer el spoiler. Y el cast de los hombres también es interesantísimo porque ¿quién? Está el... ¿Quién? No, ¿quién? Es que ya me enganché. Oye, hombres. El Adam Scott. Ya. Que es, creo que Parks and Recreation, me parece, no, o alguno de esos. Y el Alexander Skarsgård, que es... Dios mío. ¿Qué hizo de Tarzán? Que estuvo en True Blood, que solo es como... Ese... Solo dejen así. Como dicen en Candy Crush, tasty. Se quedó sin habla por un momento, Daniela. Sí, vamos a esperar que le vuelva el aire. Divine. Qué bestia. No, sí, es tasty. Es impresionante. Y que además tiene un personaje que es bien difícil de... Igual, no les puedo decir mucho, pero es un personaje que es bien difícil no hacerle como muy... Bullying. No, mentira. No, más bien hacerle como que muy directamente solo una faceta. Ya. Sino que logra como que darle algunas facetas al personaje, lo cual también es bien interesante. La música es súper buena, la dirección es excelente, la fotografía es excelente. O sea, como realmente superó mis expectativas y estuve como cada semana. Es una miniserie, además son solo 7 episodios de HBO. ¿Cuánto dura cada episodio más o menos? Como es el clásico de 45 minutos, una hora. ¿Sí? Ah, ya. Yeah. Ajá. Un poco más corto. Y es muy bien. ¿Es basada en algún...? En el libro. En el libro. Sí. Dejo de prestarme atención al Carlos por un momento. ¿Es gringo el autor? ¿O gringa? No, o creo que es gringa, sabemos. Me parece. Ah, no, es que... No, más bien creo que es australiana. Porque le adaptaron para que sea en un pueblo en... En Estados Unidos. En Estados Unidos, ajá. Y hay una... Y claro, como todas son madres, también los niños están empezando el primer grado. Y hay unos actores guaguas como muy, muy bacanes, así como... Que ya les ves así nomás, que solo están empezando a surgir. Entonces esa por un lado, y por otro lado, Legion. No sé si están viendo Legion. No. Legion pero tenía que ver con superhéroes, creo, ¿no? Sí, yo he estado saltando de un lado para el otro por Legion. Es de Marvel. ¿Y está en Netflix? No. No, no está en Netflix. Otro auspicio gratis, disculpa. Está en Netflix. Muy bien. No, pero te puedo asegurar que está en el disco duro del Alejo. Ah, muy bien. Y si Alejo, que no... qué bacán. Una de estas que me invita a su casa, podría ver. Claro, claro. Claro, bien, para, gracias, que, para jugar Catán, para ver. Ajá. Verán. Yo no soy muy fan de los cómics y no conozco tanto como... De nada ejemplo. Mismo eres muy fan. Soy Murakami. Es este cat. Y de la serie que acaba de decir, pues. Se ofendió. No hay cómo hacer ni un chistecito. No hay cómo. Es que yo empecé esto diciendo, recuerden que somos gente decente. Y ustedes... Ya se me olvidó. Ahí quedaron. Pero ya, Legion. Es universo Marvel, es universo X-Men además. Wow. Ya. Pero no es de X-Men. Y más bien han hecho como... Legion. Ajá, pero es que Legion es como... Verás, de lo que yo tengo entendido y de lo que empecé a buscar. Porque yo ni siquiera le ubicaba a este man. O sea, fue como... A este man, señor Marvel. A este man, señor Marvel. Ajá. Señor Marvel. Sí, yo no le ubicaba a este mutante, digamos. Y no sabía de dónde salía ni nada. Pero aparentemente es de una de estas personas que... Estaba... En algún momento ha sido bueno, en algún momento ha sido malo. A veces está con los X-Men, a veces no está... etcétera, etcétera. La idea es como... Es un tipo que... todo esto empieza con el man en un hospital psiquiátrico. Ya. Por si acaso, el actor es el Dan Stevens. ¿Cuál es el Dan Stevens? El Dan Stevens que acaba de salir en La Bella y la Bestia. ¿Es de La Bestia? No, La Bella. Carla, ya decía yo, ya decía yo. Estaba... No, la bella. Ponte que era otro personaje masculino. Que no era, que no era la bestia, sino era otro. Ya que están ustedes en cámara, pueden ver aquí a la bella y la bestia invitados en Cállate un ratito. Gracias. Y tal vez tú lo ubiques también porque era el Matthew Crowley en Downton Abbey. Ah, qué bien. Mr. Matthew. Mr. Matthew, ajá. Entonces, está él y está... Él es Legion. Y él, está, ah, él es el protagonista. Él es Legion. ¿Y qué poderes tiene? Y por alguna razón creí que Legion era un equipo de superhéroes. Es que Legion es un equipo de superhéroes porque la idea es del como man... el demonio Legión, dices tú, bíblico. Que dice, como ¿quién eres tú? Legión. Yo soy Legión. Yo soy Legión. ¿No? Sí, ajá. Exacto. De ahí es el... Sí, ah, wow. Wow, él sabe su Biblia. Yo sé de la Biblia. Sí, él sabe su Biblia. Lea la Biblia. Nuevo Testamento. Nuevo Testamento. Ahí está Legión. Bueno, pero sí, la idea es como es esa. Porque en algún momento la idea es como él dice, yo soy Legión. Claro. Como porque el poder de él, y no termino de entender bien todavía, pero el poder de él es absorber... No solo los poderes, sino también como las personalidades de otra gente. Ah, medio como Rogue, entonces. Ajá. Pero, y entonces, es una cosa, el man es un mutante nivel Omega, o sea, ni siquiera ya como ya mutante. Tipo Magneto. Ajá. O sea más. De los duros. Es más tipo de nivel 5. No, es más que la Phoenix. Esa es la nota. Wow. Este man es un... Chuchas, no me entiendes. Es un chuchas, no sé cómo más decirlo. Ya, tipo... Pero, o sea, como que no está en... Y entonces tiene un montón de poderes. Entonces tiene... Puede crear planos astrales, puede crear puede hacer telequinesis, telepatía, puede como mover cosas. Es una... Teletones. Ah, puede hacer teletones. Teletubbies también puede hacer teletubbies. La nota es que... Una legión de teletubbies. Hola, soy legión de teletubbies. Te ataca con una legión. ¡Abaso! ¡Abaso! La mejor amiga o el... Sí, la mejor amiga, al menos de este primer episodio les voy a dejar ahí, es la Aubrey Plaza. Wow. Haciendo un papel... De Daria, no mentir. Haciendo un papel súper extraño para ella, como que la man también está medio cucú. Y la... O sea, lo que siempre hace. Y una man que no me acuerdo, creo que se llama Rachel, algo, no sé, que también que estuvo en Fargo, en la serie Fargo. Yeah. ¿Y qué personaje es ella? Ella es Sydney Barrett, además, que es un súper chévere como... Homenaje a Syd Barrett, ajá. Bien. Y la nota es de esta, verán, es una serie que aparte de tener como una historia bien interesante, tiene un narrador, él piensa que está loco, básicamente, porque él crea realidades, él no se acuerda de pero cosas. Pero ya eres Legion, ya eres pero es que super la nota Dios. Es que él... Pero él no cacha lo que le está pasando. Él no cacha lo que le está pasando. O sea, él tiene es un todas hombre, estas cosas adentro. Dios hombre. Ajá, es Jesús, no mentira. Lea la Biblia. Él tiene todas mentira. Estas cosas adentro, pero el man no entiende qué es lo que está sucediendo en el planeta. Y entonces, por ejemplo, él tiene muchos recuerdos que no están... que no son correctos. Uh-huh. Entonces, por ejemplo... Sí, o sea, tiene como... Es súper extraño. Qué bacán. Aparte de todo esto, que es como bien interesante, la manera en la que está filmado es hermosa. Es como... Tiene unas cosas como muy evocativas a cosas que al director le gusta mucho. Los creadores son también el creador de Fargo. Y tiene, por ejemplo, una onda como súper... Súper Kubrick, como en la estética de Kubrick. Entonces, él está en un hospital psiquiátrico que se ve como que si fuera una peli de Kubrick. Hay un momento que creo que es ya tipo episodio 6 o 7. Que salen dos gemelas, dices. No, pero por ejemplo, este es en cambio otra cosa que es bien bacán que tiene... es una escena de como muchísima acción. Y lo hacen en blanco y negro y como película muda. Entonces es como que la persona mala está como caminando por ahí súper feliz y como tiene esta nota. Y solo sale como un pianito las... alegre. Ajá, exacto. Y es a lo bestia. El soundtrack tiene el mejor uso que he visto, o creo que es el único uso que he visto de esta canción de Radiohead que se llama The Daily Mail. Que es una bestia. Claro. ¿No es cierto? Claro. Cuéntanos, ¿de qué disco es Daily Mail, Carlito? Daily Mail es un single, ni siquiera está en un disco. Muy bien. Sí. A ver. Que tiene esa y que justo y que le utilizan, pero, o sea... Le usan full. Sí. Le usan una sola vez, pero le usan perfecto. Y le usan casi a toda la canción. Uy, no. Es que es daily, lo usan a diario. Uy, uy, uy. Ahí, ajá. Es... Es muy buena. Tienen otra, usan también Feeling Good o Feel Good de Nina Simone. Muy bien. Wow. Y la Aubrey Plaza hace una como un baile como que a lo bestia con eso, porque también hay esa parte. Es muy buena la serie. Bien. Está vendido. Es acaba de terminarse la primera temporada, son solo 8 episodios, estaba pasando por FX. Le acaban de también renovar para una segunda temporada. Y solo es excelente. Y tiene una... Sí, hay unas cosas... Es un poco miedosa también porque hay algunas... O sea, los malos en este sentido son un poco miedosos. Pero estuvo... Como debe ser. Sí. Y hay como full detallitos que después, o sea, ven el episodio y después se van a YouTube y buscan un nerd que les explique lo que está sucediendo. Y hay un montón de pendejaditas que te vas... que es como que hay alguien, pero en algún momento tiene una... tiene una linterna, por ejemplo. Una persona tiene una linterna y en la linterna dice es ni sé qué. Yeah. Y eso tiene una relación con tal y tal cosa. Hay claro. Los que le dicen los Easter eggs. Easter eggs. Los Easter, ajá. Las cosas, dale. Los datitos ahí ocultos. Les sugiero que no vean nada porque hay una revelación. ¿Qué mismo? ¿Vemos o no vemos? ¿Qué mismo? Eso o sea, quiero que lean lo que dije. Es más, no vean este podcast. No escuchen, no los escuchen. No, o sea, que no averigüemos del show en internet antes no de ver. No averigüen. Del show en el internet, yeah, okay. Porque solo hay ver. Unos porque Legion es un sí, porque Legion es un personaje que sí ha salido muchísimo en los cómics, es más de lo que vi, creo que en el 2013 era como que toda una nota. Wow. Y se pueden spoilerear como claro. Que una de las cosas súper importantes, quién es el malo de la temporada, también se van a spoilear. Sabes que aquí estás con el equipo anti-spoiler, sí, anti-spoiler, así que ahí no hay problema. Estamos bien. Pero sí, Legion y Big Little Lies. Bien. Sí. Oye, ahorita que hablas de Marvel, yo también empecé a ver una serie de Marvel que está en Netflix. Súper chévere, hermano. Gracias. Pero nos vas a tener que contar en el próximo capítulo porque ya estamos por el minuto 52. Es que no iba a empezar a contar. No, se acabó. Que... A ver. Dinos. Ya nada, ya. No nos cuenta. Es que si es queda. Que es corto, sí. Solo es que ya nos queda poco. No, es que ya no sabía que ya quedaba corto el tiempo. Claro. Pero está buenísimo. Bueno, hay que dar el cliffhanger para la próxima, para el próximo queda. Episodio. Si es que vamos quieren a seguir saber. A ver. El show alemán parte 2. Muy vamos bien. A seguir. Adivinen qué estaba viendo yo en Netflix y qué es de Marvel. Exacto. Esto fue Cállate un Ratito. Nos encuentras en cállateunratito.com. Yo soy Jaime. Yo soy Dani. Yo soy Carlos. Y ya volvemos al siguiente episodio. Gracias por escuchar y por ver.